Hola, ¿qué tal? Hola, familia, buenos días. Hola. Hola, buen día. Bueno, hola. Hola, buenos días para todos. Hola, Panchi. Para mí, el mejor mate. Si uno se pone a ver, hay todo un lenguaje, viste, vinculado al mate, las maneras en que se sirve, los códigos, ¿no? No es lo mismo que te den un mate frío, que un mate lavado, que un mate con yuyito, que un mate con miel. Poné la pava. Información entre mates. De la mañana, 6 los minutos en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Damos inicio al segundo bloque en esta emisión número 80 del programa Poné la Pava. 11:06 diría Fito Páez. 11:06. Así es. Hay movimiento en la Plaza San Martín en Nono. Sí, hay movimiento ya. Hace un ratito ya estaban con la prueba de sonido, ya se escucha la música. La prueba de sonido que hicieron hace un ratito nos hizo vibrar toda la biblioteca. Me sentí como casi en el Quilmes Rock. Sí. Algo así. Sí, en el Moto Encuentro. Bueno, aquí estamos. Les recordamos la vía de contacto 3544-560743. A ese número nos pueden mandar mensaje, si es de audio mejor, porque lo compartimos al aire, esto es radio, pero pueden escribir también, mandar una foto, qué sé yo, lo que tengan ganas. Les recordamos que vamos a sortear una pinta. Así es. De la cerveza, la artesanal que hacen aquí en la Quebrada de los Pozos. Uh-huh. Y quien gane ese vaso, es un vaso grandote. Y una pinta tiene medio litro. Medio litro, mirá. Sí, es un buen vaso. Sí, sí. Quien se la gane la puede disfrutar hoy mismo, sábado, 9 de julio, en la Feria, de Villa de las Rosas, uh-huh, donde está el puesto de la cerveza La Poseña, o en su defecto, y a más tardar, el sábado 15 de julio. O sea, la verdad que próximo. Con el día que pinta hoy, está para... Está hoy. Para birrear. Está para hoy, a la tarde, tempranito, tranqui. Es cierto. Aprovechar el solcito... El buen clima que nos va a regalar hoy nuestro amado valle. Cuando una se va, se da cuenta qué clima alucinante, qué lugar alucinante en donde vivimos. Y extraña inmediatamente. Es así. Así es. Sí, sí. Así que bueno, está buenísimo ganarse una pinta. Bueno, escriban. En el día de hoy. Escriban mensaje, manden al número de aquí, al 560743. Así les anotamos para el sorteo que vamos a hacer 2 minutos antes de la hora 1, de la hora 13 sería. Así es, de la 1, exacto. Que es el horario en que cerramos el programa. Bueno, pasó en el bloque anterior la comunicación telefónica con Jorge Daneri, de uh-huh, la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas, quien junto con otras organizaciones de diferentes lugares del país... iniciaron esta medida en la justicia para detener las obras de dragado, extensión y ampliación de canales sobre el río Paraná. Uh-huh. En este caso, Jorge Daneri. Uh-huh. Así que si estuviste haciendo cosas, se te apagó la radio, te la perdiste, recordá que la vas a poder escuchar en la retransmisión el lunes por la 107.9 Radio Tincu de Mina, uh-huh, Clavero. O la buscás en el Facebook de Poné la Pava en Tras la Sierra, a donde están todos los programas. Todos los programas, sí, sí. O casi todos. Bueno, sí. A partir de que empezamos, claro, están todos. Exacto. Así es. De ahí en adelante. Sí, ahí está más o menos una breve descripción de lo que se trató en el programa. Uh-huh. Y los links para que vos los escuches en el momento que quieras. Tal cual. Dijimos, Vinicius de Moraes, fallecido un día como hoy, 9 de julio del año 1980, este poeta brasileño, compositor de... Tremendo. Le voy a nombrar Garota de Ipanema, sí. A Felicidad, de, no sé, un montón. Una de esas canciones es esta, que vamos a compartir ahora, junto a Toquinho, otro grosso. Sí, sí. Vinicius de Moraes, haciendo un temazo. ¿Quién no escuchó alguna vez esta? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Acuarela. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Thank you. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Nuestro valle. Contacto telefónico. De la mañana, 16 minutos en Nono, en todo el Valle de Tras la Sierra, y como lo anticipábamos, vamos a establecer una comunicación telefónica. Vamos a hablar con Javier Ortiz, integra el grupo de los del taller, quienes organizan desde hace varios años en Valle de Tras la Sierra el Moto Encuentro Tras la Sierra. Hace unos días veíamos una publicación en redes sociales de parte de los del taller en el que expresaban que este año, por causas totalmente ajenas a los del taller, sino más bien, dice el comunicado, por razones de índole del Ejecutivo Municipal, hablan de la Municipalidad de Villa de las Rosas, razones que hacen que las condiciones no estén dadas, es así que este año el Moto Encuentro, conocido como el Bikers Festival Tras la Sierra, no se va a realizar en Villa de las Rosas al menos. Uh-huh. Para conocer un poco más, es que nos comunicamos con Javier Ortiz, integrante del grupo de los del taller. Javier, Francisco y Sol, te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Sol? Bien, estamos bien. Tratando de, bueno, de sobrellevar todo esto que está pasando, pero bien, estamos bien. Bueno, discúlpame. De lo que está sucediendo, ¿no? Discúlpame, te interrumpo un segundo porque déjame ver qué problema hay, que no se está escuchando del todo bien. No sé si puedes levantar un poquito el tono de voz, mejor. A ver, ahí. Ahí está mejor. Sí. Bueno. Sí, sí. Me decías. No, bueno, que estamos sobrellevando este momento de acuerdo a todo lo que ha sucedido en Villa de las Rosas, pero bueno, creo que ya dimos vuelta a la página con Villa de las Rosas, lamentablemente. Y tristemente, porque la verdad es que fueron muchos años. Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo con el municipio y evidentemente el evento estamos tratando de llevarlo a otra localidad, ¿viste? Bien. ¿Querés contar en principio desde cuándo ustedes vienen organizando el Moto Encuentro ahí en Villa de las Rosas, acá en el Valle de Tras la Sierra? ¿Cuántos años llevan? Nosotros empezamos en el año 2014. Hay que aclarar algo. Antes de nuestro evento ya hubo dos Moto Encuentros que se hicieron en Villa de las Rosas que no eran organizados por los del taller, ni eran en la misma fecha, ni era el mismo formato, pero bueno, se debe aclarar eso porque como que hay una confusión, más sucedieron algún par de episodios medio extraños en ese encuentro y se nos adjudicaron a nosotros, pero no, desde el año 2014 hasta la fecha lo viene organizando los del Tater ahí en Villa de las Rosas. Nosotros estábamos por hacerlo en otro pueblo hace muchos años, en el 2013, y bueno, a una circunstancia desembarcamos al final en Villa de las Rosas. La gente que lo hacía antes lo dejó de hacer y dijimos, bueno, vamos a hablar en Villa de las Rosas para que no se pierda por lo menos la plaza. Bien. Y eso. Bien. Te consulto, los del taller, grupo organizador de este motoencuentro, ¿de dónde son? Digo, ¿son de ahí de las Rosas y lo integran gente de distintas localidades? Mira, yo soy nacido en Villa Dolores. Sí. Hay dos que somos de Villa Dolores, pero bueno, vivimos en Córdoba. Yo vivo en Córdoba y la otra persona vive en Villa Dolores, y el resto vive en distintas localidades acá de Córdoba. El taller es una agrupación ya de muchos años, y bueno, nada, nos juntamos todos los años a organizar esto. Un grupo de amigos. Uh-huh. Para quien no participó nunca, porque bueno, no es del palo de la moto y demás, ¿cómo le cuentan qué es un motoencuentro? ¿Qué sucede y cuáles son las características de esos espacios, de esos encuentros? Bien, bueno, el motoencuentro es en realidad un espacio de compañerismo, de camaradería. Viene gente de todo el país, incluso incluso es más, Villa de las Rosas, o sea, el punto de encuentro tras la sierra llevó gente de países limítrofes, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, y gente que estaba viajando que también se desvió su recorrido para ir a tras la sierra, que por ejemplo es gente de Colombia, o sea, se hizo internacional. Y adentro, bueno, hay como un espacio de compartir momentos agradables con, bueno, la clásica conversación de motos, de qué cilindrada de la moto es, bueno, una cosa también de pasión, de dónde venís, cuántos kilómetros hiciste, todo ese tipo de cosas que existen dentro de un folclore. Uh-huh. Y, bueno, nada, se comparten algunos asados, se comparten momentos, hay muchas bandas, se hace una caravana, pero sobre todo es eso, nosotros hacemos un gran espectáculo, nosotros llevamos al valle un espectáculo que no hay en este momento en Tras la Sierra, un espectáculo que albergaba más o menos 5.000 motos, o sea, con todo lo que eso significa, es decir, por ejemplo, un festival de Tras la Sierra, cualquiera sea, son ingresos económicos propios del pueblo, es decir, si tal pueblo hace tal festival, es probable que la gente que vaya sean los propios vecinos, y la economía no se mueve más que una rotación, no sé si eso es claro. Cambio en esto, los ingresos eran genuinos, porque venían 5.000 personas, 5.000 motos, dispuesta a gastar, dispuesta a almorzar, a cenar en restaurantes, a llenar cabañas, hoteles, o sea, albergaba gente hasta Cura Rochero, o sea, era un movimiento muy, muy, muy fuerte con ingresos totalmente de afuera, digamos, ¿no? Sí, sí, se entiende. Javier, nosotros estamos medio un poco dolidos por bueno, nada, no se dieron. Si vos querés saber, la audiencia quiere saber, sí. En realidad, ya habíamos escuchado la versión de una gente que había organizado anteriormente la fiesta de la cerveza en Villa de las Rosas. Esa gente fue desplazada y el municipio tomó la posta de organizar la fiesta de la cerveza. Y los organizadores se quedaron sin su propia fiesta que habían estado organizando durante un par de años. Y se tuvieron que ir. Nosotros cuando nos pidieron eso, digamos, a nosotros nos pidieron exactamente lo mismo. Y no lo sabíamos porque en realidad los motos de encuentro tienen que estar organizados por alguna agrupación motera. No lo puede organizar un municipio, un empresario, un productor. Lo tiene que organizar una agrupación motera, un motoclub, un motos agrupado, etcétera, etcétera. Ya ha sucedido casos, por ejemplo, el de Diamante en Entre Ríos, que es un encuentro que hay 13.000 motos, una locura, que cuando el municipio tomó la posta y desplazó a los organizadores, el evento se arruinó, empezaron a haber motochorros, fue como un descontrol. ¿Por qué? Porque no se sigue la pasión, no se sigue cierta esencia y ciertos detalles que tiene que tener. Ya cuando es una cuestión de gestión, ya ahí la cosa no está buena, O sea, en concreto, Javier, la municipalidad quiso organizarlo, la municipalidad, y organizar todo la MUNI, o sea, quedarse con el encuentro, la municipalidad de Villa La Rosa. Bueno, en realidad no, en realidad quería que nosotros se lo organizáramos y al nombre del municipio, que eso fue lo más grave. Nosotros no íbamos a aceptar. Claro. Bien, entonces, en concreto, gente quería que moviéramos a través de porque, a ver, para promocionar mi encuentro también es una cuestión de feedback, o sea, yo, la gente que va a mi encuentro, yo le tengo que devolver el favor y viajar a sus encuentros. Claro. Es decir, nosotros viajamos por todo el país llevando Villa Las Rosas como bandera, digamos. Uh-huh. ¿No? O Tras la Sierra, pero digamos en este caso puntual Tras la Villa Las Rosas. Sí. Entonces ninguna municipalidad lo va a hacer. Un agente municipal no va a viajar en una camioneta de la municipalidad promocionando, no eso no se hace. Entonces, bueno, nada, es como que se divirtió un poco y la verdad es que hubo algunas exigencias medias extrañas y tampoco las aceptamos. Así que, bueno, creo que con el dolor del alma, porque en realidad Villa La Rosa, el pueblo en sí, trató de maravilla, de maravilla. ¿Con quién trataron en la municipalidad de Villa de las Rosas? ¿Directamente con el intendente o hablaron con algún otro funcionario? No, hablamos con todos. Hablamos con los con secretario de gobierno, secretario de turismo, deportes, secretario de cultura, intendente también. La última reunión no fue muy agradable, pero bueno, acá estábamos. Nosotros hemos sido bastante prudentes y bastante educados y bastante pacientes, porque hay ciertos atropellos que no le podemos permitir. Podemos permitir que se le cambie el nombre, podemos permitir que se nos cambie la fecha, podemos permitir un tipo de cosas que vamos a acceder para que se amolde al turismo de Villa de Arroz. Ahora, lo que no vamos a permitir es falta de educación. Y nosotros hemos sido bastante tolerantes. Bueno, nada, pero vamos a aclarar, Daniel Francisco y yo, el nombre de mi grupo, también estamos muy agradecidos al municipio de Villa de las Rosas durante todos estos otros años que nos acompañan, porque hay que ser sinceros, no vamos a ser tampoco hipócritas. El tema es que, por razones que no las sabemos, Villa de las Rosas, digamos, el municipio empezó a tomar eventos como propios, y ahí es donde empieza el tema. Bien. Pero bueno. Bien, bien, se entiende claramente, Javier. Y bueno, este año entonces, ¿ya saben qué va a suceder con el motoencuentro? ¿Tienen algunas charlas ya con alguna otra localidad del Valle Tras la Sierra? ¿Se sabe para dónde va la cosa? Bueno, tenemos una propuesta concreta. No te lo puedo decir hoy porque en realidad tenemos que ver algunos factores sobre el complejo, donde se va, si efectúa, dónde se va a efectuar, el complejo, el tema de seguridad y todo eso. Pero tenemos una propuesta concreta. Vamos a ver ya durante la semana si podemos cerrar para este año y si no, ya veremos para el año que viene. Porque bien, en realidad, los motos de encuentro también tienen una fecha calendario a nivel nacional, que no cualquiera puede hacer un moto de encuentro en cualquier fecha, porque quizás casualmente la fecha de otros organizadores de otro lugar. Entonces, claro, nosotros tenemos asignado el fin de semana largo de octubre. Ya estamos medio jugados porque faltan 3 meses. Nosotros empezamos con este problema en marzo. Nosotros empezamos a trabajar todos los años en marzo. Ya en marzo empezamos con algunas idas y vueltas del municipio. Bueno, nada, también escuchamos a algunos intendentes de Tras la Sierra que les encantó la idea de tener el moto de encuentro en su pueblo. Ya fueron 3. No lo voy a decir, pero fueron 3. 3. Decí las 3. ¿A dónde? ¿En Los Hornillos? ¿Dónde fue? No, Los Hornillos no. Pero tuvimos estuvieron muy interesados esos 3, imagínate, ciudades, pueblos del norte, de la sierra, para que te den una idea. Cura Brochero. 3, te dije. Así que, bueno, esas 3 que siguen así. La cuestión es que... Cura Brochero, Mira Clavero y Nono. Algo pasó a los 3 o 4 días que nos vino cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque mi intendente en la última reunión nos dijo, ustedes que no son mis amigos. Bueno, hubo como una cuestión ahí. La verdad, lo digo sinceramente, nosotros no nos pueden correr por ese lado, porque la verdad es que nosotros no nos vamos a enganchar en eso. Entonces dijimos, ahí es cuando hicimos la publicación ya directamente. Claro. Diciendo, bueno, no se hace más. Bien. Bueno, Javier, esperamos que vuelva el motoencuentro en Tras la Sierra, un evento cultural para la gente amante, apasionada, ¿no?, de las motos, del rock and roll, porque viene de la mano con bandas de rock, generalmente estos encuentros, que suceda, estaría bueno que siga sucediendo, si no es en Villa de la Rosa, que sea en otra localidad. Imagínate que en 2 días llevamos 16 bandas, bandas de renombre nacional, bandas locales, o sea, estaba muy bueno porque era un aporte también a la cultura local de... Por ejemplo, que cada banda, que cada evento tuviera bandas locales. Nosotros queríamos dar la oportunidad a muchos de ellos. Porque, a ver, la sierra es muy rica en eso, es muy rica en bandas, músicos, etcétera, etcétera. Y queríamos darle la oportunidad, como todos los años, y es más, estábamos incluso hasta pensando en algún tipo de desartar, entiendo, en este año, pero bueno, no se dio. Pero será en algún momento lo vamos a volver a hacer, Yo creo que sí. No sé a dónde, pero lo vamos a hacer. Bueno, esperamos, ahí estamos atentos, atentas a las novedades. Cualquier decisión que tomen y les sirva comunicarlo, cuenten con el programa, nos llaman o lo llamamos y lo charlamos al aire. Javier, te mando un abrazo grande, muchas gracias, y te dejo ahí el micrófono para que cierres la nota vos. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Y bueno, nada más, que esperamos poder volver, y si no es en formato de moto de encuentro, que sea algún tipo de caravana, algo. Aparte de esto, lo hacíamos de una manera solidaria, así que bueno, hubiese estado bueno continuar. Así que muchas gracias a toda la audiencia. Bárbaro, bueno, un abrazo grande, Javier. Chao, chao, gracias. Chao, chao. Bueno, escuchábamos la charla, la conversación telefónica con Javier Ortiz, integrante del grupo Los del Taller, que organiza desde el año 2014, ¿no?, en el Valle de Tras la Sierra, el motoencuentro que sucedió todos estos años en Villa de las Rosas y que, por algunas diferencias con la municipalidad, este año no será allí. No sabemos si será en otra localidad. Seguramente en algún lado se hará. ¿Dónde será? No quiso decir nada. ¿No quiso largar prenda? No, hombre, quiso largar prenda. No. Bueno, queda el misterio aún sin resolver, pero seguramente habrá en alguna localidad del Valle. Y en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás mañana. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Y con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre, tal vez, como soñándote, a mar abierta, con la tormenta en mi voz, gritaré tu nombre, por más que no puedas yo ni hablar, y me hundiré en mi tormenta y frío en mi voz, gritaré tu nombre, por más que no puedas yo ni hablar, y me hundiré en mi soledad. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre, tal vez. Para siempre, tal vez. No, te quiero, nena, y siempre te querré. En la mañana del sábado, comprarte un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Bueno, allí pasaba Papo con su canción Quizás Mañana. Quizás Mañana. Sí, Quizás Mañana. Sí. ¿Quién más representativo que Papo, no? Para estos eventos. Para los motoqueros. Motoqueros, sí, claro. Totalmente. No hay otro, no hay otro. Déjeme, sí, déjeme enviar un saludo especial. Sí, porque hay gente que nos escucha de muchos lugares, ¿no? Sí. Usted sabe. Sí. Quiero enviarle un saludo afectuoso, muy cordial. Un abrazo muy grande a toda la gente que está ahí en la ciudad de Buenos Aires, sobre la calle Corrientes. Bueno, déjeme que yo también. ¿Sí? Y claro, bueno, le envío un saludo y un abrazo. Abrazo de sol y abrazo mío para el chiqui de la gente. Sí. Chatruc, Samu, Edu, Rulo y sí, Leandro, que son habitués, algunos trabajan sí, en el símbolo. Uh-huh. El bar es un bar, estuve allí. Ahora hace unos días estuve de viaje y estuve ahí con mi amigo Gerardo El Manso Racero, que les obliga a escuchar este programa todos los sábados a través de la internet ahí en el símbolo. Y a toda la gente que debe estar en esta hermosa mañana en Tras la Sierra, no sabemos cómo está en Buenos Aires, tomándose su submarino, su cafecito, su copita de ginebra, y bueno, cada quien... Cada uno, cada una. Sí. Sí. Con mucho personaje ese sí, bar. Claro. Sí. Y sí, pero los bares porteños, aparte. ¿Un no bar? Solo los porteños, pero aparte bueno. Este es un bar tradicional, claro, reconocido por la legislatura como un sitio histórico ahí de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, un calle abrazo. Corrientes, dijo. Sobre calle Corrientes. Claro. Corrientes y Medrano, ¿eh? Claro. ¿Por dónde estamos hablando? Mancito, si están ahí escuchando bien, no recuerdo la calle. Ahí, pero ahí, ahí, ¿eh? En esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Así que abrazo grande para toda la gente del bar El Símbolo y la gente que concurre ahí. Invitamos a quienes alguna vez desde Tras la Sierra o desde otros lugares van a la ciudad de Buenos Aires a que visiten este bar. Buenísimo. Sí. Y si es un sábado antes del mediodía, nos van a poder escuchar. Claro. Otra cosa. Mañana domingo, sí, no me quiero olvidar, hay una presentación aquí en Nono del libro Nosotras en Libertad. Uh-huh. Nosotras en Libertad es un libro que ya tuvo varias presentaciones, es un libro virtual. Sí. Bueno, estamos hablando de 200 expresas políticas sí, que escribieron, ilustraron y narraron sus historias en una elaboración colectiva. Fueron todas compañeras de prisión en la cárcel de Villa Devoto durante la última dictadura. Y bueno, han sobrevivido y cuentan sus experiencias después. Su experiencia de vida luego... Claro, de recuperar la libertad. Por eso, Nosotras en Libertad, este libro virtual que se va a presentar mañana domingo 10 de julio a las 15:30 aquí en Nono, en la Casa de Todos. Esto es Avenida Los Porteños, sí, 632. Invitan la Casa de Todos Tras la Sierra, espacio social y cultural, y acompaña la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra y la Ruta de la Memoria. Mañana domingo, 10 de julio, entonces, se presenta Nosotras en Libertad, aquí en Nono, a las 3:30 de la tarde, en Avenida Los Porteños 632, en la Casa de Todos. Bueno, acá, desde el bar en símbolo, nos sí, mandan bien la calle. Es Avenida Corrientes y sí, Bulnes. Ah, y Bulnes. Avenida Corrientes. La calle de la Escuela de Cerámica, número 1, fíjese, de Buenos Aires. Bien. Sí. Y nos mandan saludos, devuelven bueno, saludos, mandan saludos para quienes estamos acá haciendo el programa y para toda la gente que está escuchando en cualquier lugar del cosmos. Voy a saludar en este momento a nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, que ya está aquí. ¿Cómo le va, Rodri? Buen día. Hola, buen día. Hola, Rodri. Hola, Sol. Hola, Pancho. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Bueno, temprano hoy, bien. Sí, sí, sí. Vine, estaba libre temprano, así que me llegué. Bueno, les decimos que ya, le digo, veo mucha gente en la plaza. Están dispuestas una gran cantidad de sillas para el acto oficial. Uh-huh. Y está mucha gente ya ocupando los lugares. Y veo de aquí, del otro lado de la plaza, en la vereda de la iglesia, en la calle. En la calle de la iglesia. Que está cortada la calle. Se han dispuesto ahí el fuego. Va a estar la gente del Club Esportivo Nono cocinando. Uh-huh. Sí, carne en bolsa van a servir. No estoy seguro de lo que van a hacer. El menú es carne en bolsa. Por lo menos así lo difundieron. Ah, bien, bien. Ahora vamos a tratar de tener a alguien del club para que nos cuente bien cuál es el menú, bueno, y algunas otras cosas del club. También están repartiendo chocolate caliente. ¿Chocolate? ¿Y por qué no llegó chocolate hasta acá? Ah. Es una buena pregunta. Están repartiendo chocolate caliente en la plaza. Sí. Ahí vamos a pedir que nos arrimen una copa, un vaso. Es bastante típico de los actos de patrios acá. Exactamente. En Nono. Esa... Sí, sí, chocolate caliente y seguramente algo para una facturita. Sí, sí, hay facturita. Una factura, todo churro, ¿no? También ahí en el negocio de esportivo estaba, en el puesto de esportivo, digo, había pastaflora, había varias cosas dulces. Sí, sí, claro. Sí, sí. Feliz 9 de julio, que estemos en armonía, en paz, la paz contigo, la paz conmigo, que a través nuestro el mundo sea bendecido en paz. Feliz día de independencia, buena independencia. Saludos para los que están en todos lados. Grande, 9 de julio, poné la pava, Francisco Sol. Grande, gracias. A ver. Una acá de Toquinho y Vinicius que dice: Saída boca da noite, llegué de madrugada. Ni na na na na na na na ni na na na na na na. Ahí va. Qué grande, León. Qué Leoncillo. Grande, León. Qué grande. Bien ahí. Gracias, bueno, León. Buenísimo. Que la paz sea. Bien, bueno, les recordamos, vamos a sortear una pinta de cerveza La Poseña para consumir hoy o el sábado que viene en la Feria de Villa de las Rosas. Así que quien quiera participar del sorteo nos escribe, nos manda un audio como hizo León al 3544-560743. Ese es el número para los mensajes. Bien, una canción. Uh-huh. Y vamos a ver si cazamos a alguien de la plaza, lo traemos para acá y nos conseguimos una taza de chocolate. Dale. Es una buena excusa. Les dejamos con un poquito más de Papo. ¿Le va? Uh-huh. Dale. En esta ocasión, un temazo. Se llama Katmandú. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Thank you. prisa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no. Nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Proba la temperatura del agua. Desde acá, desde este lugar dentro de la Biblioteca Licha Funes, lo estoy viendo a nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki venir caminando, llegando ya al cordón de la vereda de la plaza, por cruzar la calle, viene derechito, derechito para que no se le vuelque, porque lo veo en este minuto traer 3 tazas de café. Chocolate, Pancho, chocolate. 3 tazas de chocolate. Que no se le vuelque, que no se le vuelque, amigo, que no se le vuelque. Vengo describiendo la situación. Rodrigo no se le volcó. Muy bien, excelente. Excelente, cruzó derechito, derechito la calle Sarmiento. Gracias, Rodri. Cruzó derechito y trajo chocolate caliente. Increíble. Qué rico que está esto. Gracias, Rodri. A ver. De nada. Ya hablé con los del club a ver si llega alguien para hablar. Bien. ¿Qué dijeron la gente del club? Y están poniendo las parrillas, están armando, digamos, toda la cuestión, así que están un poco ocupados, pero apenas puedan bien. Está difícil, está difícil. Está complicado. Está complicado. Qué rico chocolate. Ahora falta conseguir algo para masticar. Sí. No me daban las manos ya para atrás. No, lo vi. Usted venía caminando y yo venía relatando. Como lo veía venir tan derechito que digo, ahí seguro trae entre sus manos algo que está tratando que no se le vuelque. Claro. Y así era, los 3 tazas. Muy de bueno. Chocolate calentito, gracias. Bueno, le recordamos a la vecindad de Nono y alrededores que pueden acercarse a la plaza a probar este rico chocolate. Uh-huh. Ya está el sonido, ¿hay gente cantando o es música de fondo? Es música, Ya está el sonido presto, en un ratito va a ser el acto formal, yo me imagino, todavía no arrancó. No cantaron el himno, nada. No, todavía está por guisarse la bandera, está bien. No arrancó. Bien, bueno, sí, lo que estamos viendo, que ya están acá el Coqui Cuello y su compañera, integrantes de Vecines por el Monte, que anunciamos al inicio del programa y vamos a estar conversando dentro de un rato en el tercer bloque, porque hemos dado cuenta en la radio El Grito esta semana, se conoció que la justicia de Villa Dolores dio lugar a una medida cautelar, con lo cual se suspende la licencia ambiental del Parque Solar Cura Brochero. Falta en el medio, hay una cuestión legal que es, puede apelar la empresa. Claro. Una vez que se hace esa apelación, si la sentencia está queda firme, se paran absolutamente todas las actividades del Parque Solar, no pueden seguir trabajando no puede hacer ningún tipo de obra y habrá que ver cómo sigue el asunto, ¿eh? Sobre esas cosas y otras vamos a charlar en un ratito con Vecines por el Monte. Bueno, mientras acomodamos todo, disponemos para charlar con Vecines por el Monte, un poquito más de música en esta hora, faltando un poquito menos de 10 minutos para el mediodía en Nono. Manu, chao. Soñé otro mundo tan lejos y tan cerca. Soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos. Soñé la risa, soñé la ilusión. Soñé otro mundo, soñé menos joda. Soñé una mañana que en fin se podía. Soñé de un amor de noche y de día. Soñé la fortuna, soñé la alegría. Soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores. Soñé sin vallas, soñé sin palizas. Soñé una faena que nunca se acaba. Soñé una verbena que siempre otra vez. Calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, al trabajar, soñé hasta enfermar, tan lejos y tan cerca. Pacífico, soñé tus olas, tan lejos y tan cerca. Siempre toca llegar. Calavera no llora, serenata. Siempre toca llegar. Soñé otro mundo, soñé conseguirlo, lo conseguí soñando, soñé al despertar. Tan lejos y tan cerca, tan lejos y tan cerca, siempre toca llegar. Calavera no llora, siempre toca llegar. Calavera no llora. Mi abuela era una tramposa, yo lo descubrí como a los 50 años. ¿Saben por qué? Me decía a las tardecitas, vení, vamos a tomar unos mates. Pero no era solo tomar unos mates, esa era la trampa, el cebo. ¿Saben qué hacía mi abuela? Me hacía sentar delante de ella bajo un gran aroma, siempre florecido, y se dormía mientras calentaba el agua en un brasero. El brasero era un tacho, mi abuela era pobrísima. Yo también, por supuesto, pero un brasero improvisado, pero ese era el brasero para cocinar, para calentar el agua del mate. Cuando la pava chillaba, avisaba que estaba el agua caliente y le decía: abuela, despertá, ya está el agua a punto. Entonces mi abuela comenzaba a cebarme mate, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacía esto, me decía: ¿ves algo en el fondo de la pava? Sí, abuela. Una brasa. ¿Dónde está la brasa? En el centro de la pava. Dentro del hollín había una brasa pegada en el centro. Abuela, se rompió la brasita en mil brasitas. Una lluvia, va a llover. Vamos a entrar leña para que no se moje. Vamos a correr del lugar a la gallina con los pollitos, juntar los huevos. y vamos a guardar las cosas que no deben mojarse. La pava le anunciaba la lluvia, era la lectura de los hombres originarios de las cosas naturales. Y llovía, indefectiblemente. Otras veces, ¿dónde está? ¿Hay brasas? ¿Hay algo? Sí, abuela, hay uno pegado en esta orilla, en el borde. Ajá, y se apagó. En este borde, allá estaba don Nicasio, que estaba muy enfermo. ¿Se apagó la brasa? Sí, se murió don Nicasio. Y al rato le venían a avisar que se había muerto don Nicasio. Todo era predecible para ella, según las creencias y los códigos de los ranqueles. En otros casos, a la inversa, no hay nada, abuela. No, no hay nada. Así se prendió una brasa aquí, en este lugar. En ese lugar, a ver. Ah, la de Olinda estaba por tener familia. Se prendió una brasa, una nueva vida. Al rato le decían que la de Olinda había tenido familia. ¿Y cómo le discutimos esas creencias a nadie? ¿Saben por qué? Yo llego a la conclusión, ellos no tienen forma de probar de que todo eso existe. No tengo forma. Y no tengo forma de probarle que no existe. Es verdad, entonces, en conclusión, todo en lo que uno cree. Pone la pava. Pone la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.